El tiempo ha perdonado el epitafio del caballo de Adriano y ha aniquilado el suyo. Sir Thomas Browne. Diez mil guerreros chinos bajo tierra, a caballo o a pie, pacientemente esperaron. El tiempo fue indulgente con ellos, mas el amo de la guerra, que junto a sí los quiso en la hora extrema, envuelto en seda y vanidad, es podre. ¿Acaso el ideograma de un poema, inflado y cortesano como un odre? Soberbio quiso esa legión de barro para justificarse ante los dioses. El tiempo lo abatió con su desgarro, el epitafio del caballo queda. No el de Adriano, calláronse las voces, y la polilla devoró la seda, y la polilla devoró la seda, y la polilla devoró la seda.